O asimismo, toda esta gente, si quieres formar parte, nos puedes escribir en nuestras redes sociales y comunicarte a este contraataque. Bueno, por el Twitter, @contraataque963, por la mensajería de texto al 0426-639-6959, 0426-639-6959. También nos puedes escribir al cara del libro Contraataque Pendiente. Y por supuesto visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que no tienes excusa. De todas formas, la mensajería de texto la podemos leer el día de mañana, ya que este programa es grabado. Así mismo, pero bueno, por ser grabado no vamos a dejar de estar contigo de 5 a 5:55. Por supuesto, quien nos debe estar acompañando en estudio en los controles, el DJ Pucci. Así que bueno, tenemos aquí algunas noticias, titulares, claro que sí, porque grabado y todo, hay noticias buenas antes de las 5. Así mismo, porque bueno, Ciudad Caracas nos dice por acá que Poder Popular del 23 de enero recibe recursos para proyectos socioproductivos. Y por supuesto, desde las 10:30 de la mañana fue el lanzamiento de www.ernestovillegas.org. Bueno, esta página web donde, bueno, donde Ernesto Villegas, bueno, va a darnos líneas de cómo está la campaña. También tenemos desde ABN, Agencia Venezolana de Noticias, dice que este mes se inauguran 2 refugios para motorizados. Así que bueno, si quieres enterarte de qué es eso, qué son esos refugios para motorizados, bueno, quédate en sintonía de este contraataque, porque eso y más Mesa de Locos, nuestras secciones del día, Cotufas Explotadas y Luz Caraballo, vamos a estar compartiendo. Recuerda, mensajería de texto, la leeremos mañana. Hoy es miércoles de rock y electrónica, así que bueno, una hora de puro rock y electrónica. Escríbenos al 0426-639-6959 y al Twitter, que vamos a seguir compartiendo contigo, @contraataque963, la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Seguimos este Contraataque de la guerrilla mediática. En la casa se incorpora Inair Mansur, aquí en los controles. En los controles y en la locución de este programa. Bueno, recordamos a las emisoras hermanas camaradas que nos retransmiten: RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM, Radio Misión 94.5 FM allá en Lara y parte de Portuguesa. Un abrazo, camaradas. Y también, por supuesto, a Radio Venceremos. Un saludo y un abrazo a ustedes por allá en Carora. Y bueno, como lo habíamos dicho anteriormente, pueden comunicarse a través del @contraataque963, @contraataque963. Y por supuesto, bueno, también pueden meterse en la página de el blog. Nuestro dominio de pobre. Así es, nuestro dominio de pobre. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ahí, bueno, van a encontrar cantidad de noticias internacionales, nacionales, las que se dicen por este programa y las que no también. Así que pendiente con ese dominio de pobre. Bueno, y también recordarme que este programa sale grabado. Y bueno, y grabado y todo, tenemos noticias positivas, porque por acá tenemos que... cosas bonitas. Así mismo, todo culpa de quién. Solo tiene un solo culpable. Así que, bueno, por acá Ciudad Caracas dice que el Poder Popular del 23 de enero recibe recursos para proyectos socioproductivos. En horas de la tarde de este miércoles, el pueblo organizado del 23 de enero recibió recursos de mano de la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Un total de, ¿cuánto? ¿Adivina cuánto? No, 99. ¿Cuánto? 99 millones de bolívares. ¡Wow! Para continuar el impulso de proyectos socioproductivos en la parroquia. Así que bueno. 99 millones por el techo para las comunidades. ¿Sabes? Para reformar, y no, reforzar, mejor dicho, que somos 99. Ah, sí. ¡Qué casualidad! Así, me gusta ese número. Así, a mí también. La jefa de gobierno del Distrito Capital informó que, bueno, hasta la fecha se han transferido recursos del Poder Popular organizado por un monto de 225 millones de bolívares. Porque en Caracas sí estamos produciendo, combatiendo la guerra económica y haciendo las cosas bien. Eso es para toda aquella gente que cree que no se hace nada. Bueno, no se hará nada en su casa, pero el gobierno bolivariano sí está trabajando. Y bueno, no hace falta... Exacto, imagínate dándole poder al poder, poder al pueblo. Eso es lo que es financiamiento al Poder Popular. Eso es tan importante que le den. Bueno, por aquí tenemos también... entre las buenas noticias, hoy a las 10 de la mañana los espero en la Plaza Petrolera Boulevard Sabana Grande en Encuentro Metropolitano de Comunicadoras y Comunicadores. Ese fue el comunicado que envió Ernesto Villegas ayer, el candidato popular del pueblo a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Bueno, un acto que se realizó hoy con un encuentro con los comunicadores y las comunicadoras populares y todos aquellos comunicadores que se encuentran identificados con el camarada Ernesto Villegas. Y bueno, aparte de eso, realizó un lanzamiento de una tremenda página, como dije yo por Twitter. De verdad que esa es una tremenda página que tiene por nombre, la pueden visitar, recomendada 100%, www.ernestovillegas.org. Y bueno, por supuesto, Ernesto Villegas propone unirse al plan Caracas Rueda Libre desde la Alcaldía Metropolitana. Venezuela tiene nombre y aroma de mujer. Ernesto Villegas acompaña al plan de inversión comunal y a la defensa de los animales. No es más que la defensa de la vida en el planeta. Así comentó. Bueno, y también estuvieron en ese encuentro camaradas que desde hace años se encuentran en la lucha por una comunicación revolucionaria, como los camaradas de TV Petare, Marcando Zona, TV Caricuao, Marcando Zona, por supuesto, estuvo ahí presente. Y bueno, las demás radios y emisoras, televisoras, expresiones de la comunicación popular que se encuentran dando la batalla desde sus espacios, desde sus comunidades, desde sus colectivos. Y por supuesto, Alba Ciudad, que también estaba, porque bueno, si contrata que está ahí, Alba Ciudad está ahí, así que... Claro que sí, bueno, esto es 100% de verdad recomendada esta página, porque aparte de eso, Irosba, la página cuando se meta la persona, www.ernestovillegas.org, tiene diversa cantidad de cosas que puedes hacer en interactivo. Esa página. Entre una de esas es inscribirte como el voluntariado con Ernesto Villegas a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Si quieres ser parte de ese voluntariado, apoyar al camarada, al pana Ernesto Villegas, bueno, puedes hacerlo a través de la www.ernestovillegas.org. Y también, bueno, aparte de eso, mapas interactivos. Te vas a encontrar con actividades que hace el compañero Ernesto Villegas, jornadas de calle, gobierno de calle, actividades en asambleas populares, y también puedes solicitar si quieres que vaya a una de tu comunidad, o bueno, si quieres que participe en una asamblea que se esté haciendo en algún consejo comunal. Todo eso lo puedes hacer a través de esa página. Y bueno, recordarles que también apoyen el Twitter del camarada Ernesto Villegas, que ya bueno, tiene bastantes seguidores, pero ahora se van a multiplicar ahí también. Yo lo estuve revisando y tiene, bueno, propuestas para Caracas. Así que bueno, no solamente seguirlo, sino bueno, si tienes ideas ya en concreto. Y bueno, dada la circunstancia actual de la Alcaldía Metropolitana, que bueno, es gobernada desastre por un vampiro, bueno, entre otras cosas, debe tener el área metropolitana bastantes propuestas, digamos, almacenadas sin ejecutar. Y bueno, que esta página web está esperando, bueno, para hacer una sistematización de todo ese plan de gobierno, porque bueno, yo creo que sí llega. No, imagínate. Entonces, yo creo que claro llega, que sí llega. Claro que llega, porque el pueblo, esa es la primicia de su campaña, que el pueblo gobierne en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, así como lo decretó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ernesto va con todas, y bueno, ahí apoyándolos totalmente, le damos un total y gran espaldarazo al camarada Ernesto Villegas. Y bueno, por ese trío, Jacqueline Faría, Jorge Rodríguez y Ernesto Villegas. ¿Te imaginas ese combo en Caracas? No, ese la ponen combo. Es como tacita de oro. Pero bueno, tenemos por acá otras noticias. Cuéntame. Porque bueno, este mes, ojo, se inauguran dos refugios para motorizados. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Ajá. Bueno, en etapa final se encuentran dos primeros refugios para motorizados ubicados en los Distribuidor La Araña, en dirección este-oeste y oeste-este, mientras que la construcción de la estructura del Jardín Botánico de La Carlota presenta un 75% y 70% de avance, respectivamente. Así lo informó el ministro de Poder Popular para el Transporte Terrestre en su nota de prensa. Esta infraestructura tiene entre sus fines proteger a los conductores de vehículos de dos ruedas y de la lluvia gris principalmente. Y bueno, estarán ubicados a lo largo de la autopista Francisco Fajardo. Estos refugios forman parte de 11, cuya construcción fue anunciada el pasado 12 de agosto por el titular de la carta, el mismo ministro Jaime El Truque. Ok, ya entiendo, claro. Esa es para que a veces cuando cae la lluvia, aquel palo de agua, bueno, los motorizados se refugian, obviamente, debajo de los puentes. Entonces, bueno, se hace imposible a veces el tráfico en Caracas. Y bueno, pero esto yo creo que es una tremenda iniciativa, ¿vale? Pensando que principalmente también humanamente en los compas motorizados. Más que verlos como un problema, vamos a buscarles soluciones. Y también estos refugios están ahora demarcando dentro de las autopistas lo que es todo el rayado para que los mismos anden y no anden por medio de los carros, de la vía, que es peligrosísimo manejar en Caracas por los motorizados. Entonces, bueno, poco a poco se están buscando soluciones, cosa de que no afecten a esa gran población motorizada, que no se puede excluir, no todo el mundo tiene para comprarse un carro. Y bueno, yo soy también ciudadana motorizada, pero uso casco. Eso es maravilloso. Imagínate, Iroja, que se pueda articular desde la Alcaldía Metropolitana todas esas nuevas obras y toda esa cantidad de cosas positivas que se quiere para Caracas y la Gran Caracas, como se llama. Bueno, que estén Jorge Rodríguez, exactamente, y bueno, aquí con el compañero Ernesto Villegas también al mando, gobernando con el pueblo. Esa es la idea. Así mismo. Bueno, nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Recuerda que este programa es grabado y nos puedes escribir al @contraataque963. Bueno, el día de mañana vamos a estar leyendo todos tus tweets y también la mensajería de texto al 0426

por lo menos ya sabemos con qué plata se va por esa gira, ¿no? Bueno, por acá tenemos que algunos atletas y entrenadores, por acá tenemos a Fabián Gómez, entrenador del atletismo. Dice, vengo de parte del grupo de entrenadores, ellos por cualquier motivo no levantan la voz, posiblemente de que no le quiten el sustento, bueno, que le puede llegar. Por aquí nosotros hicimos un levantamiento de voz ante la prensa, donde de mi parte manifestamos el maltrato en todos los aspectos, hasta psicológicos, hacia los entrenadores como a todos los atletas por hacer este levantamiento. Me despidieron, dice Fabián Gómez, entrenador atletismo. ¿Qué tal? No, imagínate, qué horror eso es. Bueno, aquí que se le está dando tanto apoyo al deporte y seguramente los recursos están dados, están bajados para que apoyen a su juventud deportista. Pero entonces, ¿cómo es posible? Bueno, por aquí el gobierno revolucionario sí acciona. Sí acciona y bueno, estamos pendientes de hacer siempre el contraataque. Por aquí también informan que en lo inmediato, para atender la grave situación, el gobierno del presidente Nico Chavista, Nicolás Maduro, ha creado un fondo conjunto Mindeporte Corpo Miranda por 10 millones de bolívares para costear la logística de todas las delegaciones mirandinas este año. ¡Bravo! Atletas mirandinos, cuenten con nosotros, ustedes son prioridad. Como se los dijo el comandante Chávez el año pasado, ustedes son de la mejor generación que ha participado, que ha parido Venezuela. Estaremos vigilantes ante cualquier represalia contra los deportistas y entrenadores que han hecho las graves denuncias aquí relatadas. Entonces, bueno, maravilloso, Fabián, ¿vale? Y ahí seguro va a tener la respuesta que tanto estaba buscando. Así que... Y es interesante porque ellos hacen esta denuncia y dice, queda evidenciado burla, irrespeto, chantaje, desprecio y atropello son la única política por parte del gobernador de Miranda hacia nuestros atletas. Para la gobernación, como se lo expresará el director del Instituto de Deporte en una reunión, el deporte no está entre las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Guarimbiar. Y aquí se pregunta también, ¿cuál será la prioridad? ¿Repartir el dinero a través de cheques individualizados a los operadores de Primero Justicia por parte del gobernador pantallero y populista? Una pregunta que se realiza de este grupo que, bueno, ciertamente necesita un financiamiento para ejercer y para de mejor manera el deporte venezolano. Y no hay individualidades ni a grupos, como bien lo estaban comentando ahí los muchachos. ¿A dónde se va ese dinero? ¿A dónde? Hay una práctica bien recurrente y por algo estaban ayer en contra del habilitante. Así es. Que tenga rabo de paja, mejor que no la prueben, ¿verdad? Parecían como que si les estuvieran echando agua bendita cada vez que dijeran, y sacándole el demonio cada vez que dijeran, ¡ley habilitante! El monstruo que llevan cada uno. Fuera, diablo, fuera. Bueno, nosotros vámonos a un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. We'll be right back. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Seguimos en este Contraataque. Ya punto, bueno, a mitad de programa. Más allá que de acá, pero todavía nos quedan secciones por compartir con ustedes. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros @contraataque963 por el Twitter. Y bueno, escribirnos también la mensajería de texto y lo leeremos mañana porque este programa es grabado en 0426-639-6959. Bueno, comentarnos cualquiera inquietud que tengas sobre esta hora locura, de la locura. Así que viene nuestra próxima sección, Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! El insólito mundo de la oposición, el Universal. Bancada de la Unidad propone hacer referendo consultivo sobre la habilitante. Bueno, el portavoz Gaviria del grupo dejó abierto quien toma la iniciativa y recordó que la Constitución prevé que le pueden tomar el presidente de la República, la Asamblea Nacional o los ciudadanos. Bueno, ante la solicitud del presidente Nicolás Maduro de una ley habilitante para luchar contra la corrupción, los diputados de la bancada de la Unidad Más Desunida propone consultar al país si desea que el Ejecutivo acceda a una ley que le permite luchar contra la corrupción. No le tememos al pueblo, le tememos a la decisión que tome. No le tememos al pueblo, le tememos a que diputado 99 apliquen una ley anticorrupción. Podemos caer todos presos. ¡No! Pues sí, resulta que explicó el mecanismo que está establecido en el artículo tal de la Constitución y solo faltaría que los factores políticos se pongan de acuerdo para firmar los detalles de la consulta. Bueno, y Irán, Gaviria, preguntando sobre el llamamiento de Enrique Capriles Radonski a desconocer una habilitante aprobada sin cumplir los extremos previstos en la Constitución, la mayoría calificada del 3/5. Ellos de verdad tienen serios problemas con las matemáticas. Realmente la oposición venezolana, realmente tenemos que hacer una misión especial de matemáticas con la oposición venezolana. Porque eso va a contar. Todavía ellos de verdad creen que, bueno, 99 es menos que 65. Siempre han creído que menos es más. Siempre han creído que menos es más. Hay que ser positivos, pero tampoco tan al punto de la locura, no, por favor. Es una ley habilitante, pero ¿por qué le tienen tanto miedo a que se luche contra la corrupción? Pero ¿Por qué? Parafraseando, recordando parte del discurso del presidente Maduro, por acá dice que necesario es que la corrupción deje de ser percibida como normal en la vida política de nuestra patria. Nosotros no podemos seguir con el dicho, los discursos que siempre lo vemos a diario en cualquier parte, en cualquier esquina. El lenguaje coloquial. Bueno, ya, aquí todos somos corruptos, con la corrupción no se va a acabar. No, hay que romper con eso y, ¿por qué no?, aprobar esta ley habilitante como fue aprobada el día de ayer. Y también tenemos por acá que el presidente Maduro dice: tenemos que romper de una buena vez con este patrón histórico que consiste en que asumir una determinada responsabilidad significa obtener prebendas y privilegios. Así que nada de que póngame donde haya, como se dice por ahí, nada de eso. Eso tiene que romperse. Y siguiendo el ejemplo del Ernesto Che Guevara como funcionario público, bueno, no tenemos un gran ejemplo y un gran reto por delante, pero que no podemos eludir. No, y que sí se puede. Hay una gran cantidad de ejemplos de personas, bueno, que están comprometidas con la revolución, comprometidas, honestas, moralmente. Y bueno, como lo decía el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, tenemos que romper con la corrupción que está inmersa en cualquier punto, en cualquier lado, tanto material como ideológicamente romper con ese pensamiento de que sí, de que bueno, la corrupción está ahí, no se va a poder contra ella. Sí, camarada, sí se puede contra la corrupción. Sabes que a veces yo aquí analizando las respuestas de Capriles, él está siendo coherente con lo que él es. O sea, Capriles en sí es un hecho de corrupción en sí. O sea, el partido. La corrupción en persona. Fue con acto de corrupción, con dinero de corrupción, pero altísimamente comprobado. ¿Y el escaño que le dieron en la, en el antiguo Congreso Nacional? ¿Cómo consiguió el curul en el Zulia? Todo, o sea, digamos que toda su trayectoria política se ve reflejada y comprada totalmente. El hecho tiene un dólar en la frente, que realmente es cara de dólar. Capriles realmente no. Bueno, él está siendo coherente con lo que él es, un corrupto de nacimiento. Él y bueno, sus seguidores, mesas de tres patas, como le dicen por ahí. Pero bueno, yo creo que ya. Sí, vamos a hablar de cosas más interesantes. Nos vamos a ir un corte a escuchar musiquita. Acuérdate que hoy estamos el miércoles de rock y electrónica. Ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. You let me desecrate you. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Seguimos en este programa Contraataque. Ya a punto de darle material y bueno, recordándole que te puedes comunicar con nosotros y seguir en el Twitter, @contraataque963. Y bueno, si nos sigues, te seguimos. Ahí entre chavistas hablamos. Limitarse, por favor. Bueno, si lo quieren hacer, pues, bueno, para desestresarse, bueno, yo creo que la gente que quiera seguirnos también lo puede hacer. Y bueno, tal vez llegue algo a la conciencia de esas personas y bueno, se sumen a este lado. Pero bueno, por acá Iré más tolerante. Vamos a leer algunos, vamos a comentar simplemente unos titulares que nos llamaron la atención de internacionales, por supuesto. Por aquí Aporrea nos indica que más de 700.000 españoles se han ido al extranjero por la crisis. ¿Qué tal? España ha pasado de ocupar el puesto 14 como emisor de migrantes laborales al Reino Unido en 2010 y al segundo en el 2013, tan solo por detrás de Polonia. ¿Qué tal? Según señala el informe La Nueva Migración Española, lo que sabemos y lo que no, realizado por la Fundación Alternativa de las Investigadoras del IEGD, Amparo González Ferrero. Y bueno, con la crisis ha aumentado emigración masculina y la de personas entre 35 y 44 años. Bueno, por aquí mucha gente dice que esto es una locura, me iría demasiado y muchas cosas como esta, y no ven lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Este sistema está en crisis. Bueno, y también por acá movimientos feministas, bueno, y activistas entraron en toples, más conocido como sostenes, y sorprendieron al Parlamento Español en defensa del aborto. Por acá, tres activistas irrumpieron este miércoles en toples en una sesión del Parlamento Español en protesta contra el endurecimiento de la ley de interrupción del embarazo que plantea aprobarse el gobierno de Mariano Rajoy. La corresponsal de Telesur en este país, Hilda Salas, reportó que las mujeres acompañaron a la acción con el grito "aborto es sagrado". Así que bueno, estas activistas advirtieron que el ataque al Parlamento Español es el inicio de su campaña contra la ley del aborto del gobierno derechista del PPP. Así que bueno, este grupo feminista internacional que nació hace 5 años en Ucrania para luchar contra el machismo, el patriarcado, y que fijó enemigos mayores: la explotación sexual, las instituciones religiosas y las dictaduras, bien enmascaradas como en España. Bueno, interesantísimo todo esto que acontece internacionalmente, pero nosotros ya tenemos que despedirnos. Les recordamos que no se pierdan el informativo comunal Marcando Zona. Ah, bueno, viste, si lo hubiéramos practicado no nos hubiera salido tan perfecto como ahorita. Bueno, nos vamos y como todos los días recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Puchi. Guerrilla mediática en la casa. You want it too? What you need to keep on the table? I don't do. I don't think you know.